Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, mira, tenemos un minutito y medio. Por lo tanto, yo básicamente quería señalar que el acuerdo con el fondo en ciernes y muy particularmente la venida del jefe del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bennett, es para apoyar decididamente al gobierno argentino. Creo que el gobierno argentino es prácticamente, junto con el paraguayo, el único que se subordina y que tiene un acuerdo con Estados Unidos. Creo que por eso básicamente lo van a apoyar. Todos los otros países del continente son opositores a Estados Unidos, de forma tal que hay que asumir que esa es la raíz de la venida de este hombre, que es el ministro de Economía de Estados Unidos. Imagínate que en medio de la crisis que tiene Universal, vienen acá, evidentemente viene para remachar y apoyar el gobierno. Y la otra cosa es que debe traer todas las famosas condicionalidades que implican el acuerdo con el fondo y el aporte de un poco de plata, que ya sabemos que son esas condicionalidades. Fundamentalmente, lo de siempre, reforma laboral, reforma tributaria, en fin, todo ese tipo de reformas que ahora le llaman verdadera, además de una devaluación un tanto disfrazada, pero devaluación al fin que va a impactar en la vida de la sociedad. Así que bueno, creo que están decididos ellos y el establishment local a apoyar al gobierno de Milei. Por el otro lado, cada vez más distanciado de la sociedad. En la peor semana del gobierno de Milei apareció el gran papá a decir: aquí estoy, soy tu padre. Así es. Así es, así es, para tratar de que no se destabilice definitivamente este gobierno. Es verdad, Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao, chao. Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que entre otras cosas nos ayuda a pensar.